En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca, al 101.4 FM en esta edición de Elche en Punta, de jueves 12 de julio de 2018. Nos escuchas en la radio convencional en el 101.4 FM, también en televisión. Si pones Teleelche podrás ver en directo cómo hacemos este show de la radio en directo aquí en Teleelche Radio Marca y por supuesto a través de internet, también en nuestra página web teleelche.es y en nuestra aplicación móvil disponible para dispositivos Android y también de Apple. Hoy tenemos mucho que contar, vamos a escuchar palabras del presidente del Elche, Diego García, hablando pues de esa campaña de bonos que ha comenzado hoy con la venta de los nuevos carnets y también sobre asuntos deportivos. Y también tendremos apuntes del polideportivo para comentar en esta edición del Elche en Punta de jueves 12 de julio. Vamos ya con los titulares. La campaña de abonos del Elche Club de Fútbol ha dado ya el pistoletazo de salida. Bajo el lema "una franja invencible y precios asequibles", el Elche espera alcanzar la cifra de 15.000 abonados para convertir el Martínez Valero, el Estadio Franjiverde, en un fortín en segunda división. Los primeros abonados ya tienen nombre y apellidos: Óscar David Tremiño y Víctor Lillo, dos jóvenes de aficionados que han sido los primeros en retirar su carnet para apoyar al equipo de Pacheta en la nueva temporada en la categoría de plata. Escucharemos, como decía, la voz del presidente del Elche, Diego García, para pronunciarse también sobre asuntos deportivos referentes a la pretemporada y al mercado de fichajes. Además, el Elche confirmaba ayer la continuidad de Redru, lateral zurdo de 21 años, cedido por el Betis, un futbolista que llegó en mayo para reforzar el equipo de cara al playoff de ascenso. El jugador está contento en Elche, el Elche está contento con él, el Betis está feliz con su potencial en el equipo franjiverde y cuando todas las partes están contentas, poco hay más que hablar. Redru seguirá en el Elche un año más. Es la quinta incorporación después de la llegada de Borja Martínez, Nando Quesada, Gonzalo Villar, Juan Cruz y ahora Redru. Y faltan 4 días para que el Elche vuelva al trabajo. El lunes 16 los jugadores están citados en el estadio y comenzarán los entrenamientos y pruebas médicas el martes 17 a las órdenes de José Rojo Pacheta. El primer partido de pretemporada será en Santa Pola el sábado 21 a las 7:30 ante el Intercity de San Juan. Y en el apartado polideportivo hablaremos del Campeonato de España de Atletismo para Veteranos que se celebra en Elche este fin de semana por tercer año consecutivo en la pista Manolo Jaén. Unos 500 deportistas de 32 clubes de toda España se darán cita en nuestra ciudad para competir por las codiciadas medallas. Además, también hay que destacar que ayer comenzó la Torrellano Cup de balonmano, que reúne a cerca de 110 equipos de distintos países del mundo en este torneo en la pedanía ilicitana, que cumple pues su edición número 30 y que se disputará hasta este domingo 15 de julio. Todo esto y más en el Elche en Punta de hoy, jueves 12 de julio. Hacemos una pausa, ponemos publicidad y regresamos enseguida con toda la información. Hasta ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros, bolso playa 6,95, carro compra 23,95, cortapelo batería 14,95 euros, climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas, lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Cordero segureño IGP certificado a 7,95 euros kilo por cuartos o medios. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir... Pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca, como siempre desde la 1 y 20 para contarte la actualidad del Elche Club de Fútbol y del resto del deporte ilicitano. La actualidad del Elche pasa por ese inicio de la campaña de abonos, ese comienzo de la venta de los nuevos carnets que ha arrancado hoy, jueves 12 de julio, a las 10 de la mañana en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Durante la mañana, pues más o menos unas 200 personas han pasado para conseguir su carnet. Sin duda, un buen inicio para la campaña de abonos de cara a la temporada en la segunda división. Ya comentamos ayer varios detalles de esta nueva campaña de abonos. Incluye varias novedades, vuelven las curvas, incluso está el abono premium, una opción pues para tener por un poquito más de dinero los 21 partidos incluidos, también los dos que serían jornada económica para el club, las dos primeras rondas de la Copa del Rey en caso de que se jueguen en el Estadio Martínez Valero, y también por un poquito más, pues por 15 euros tienes el abono de la sección de fútbol sala, del Elche Club de Fútbol Sala, que jugará un año más en segunda en el pabellón Esperanza Lac. Hay los precios, el más caro, por ejemplo, tribuna cubierta para adulto, 460 euros, y el más barato en fondo descubierto, 115 euros, precios que evidentemente van bajando según la categoría, en especial para mayores de 65 años, juvenil de 15 a 20 años, categoría infantil de 7 a 14 y baby de 0 a 6. La venta ha comenzado hoy de estos abonos, que además van a tener un par de alicientes más. Los abonados de la temporada, que va a comenzar esta 18-19, tendrán acceso gratuito al primer encuentro de pretemporada, que será, como decimos, el sábado 21 de julio a las 7 y media en Santa Pola ante el Intercity, equipo de tercera división al que se medirá el Elche en el primer encuentro de la preparación. Además, los abonados tendrán dos entradas adicionales para el Festa del Elche, que recordemos se jugará finalmente el viernes 10 de agosto a las 9 menos cuarto en el Martínez Valero ante la Almería. Y también los abonados tendrán preferencia para adquirir entradas para el partido España-Croacia, ese partido de la Liga de Naciones de la UEFA que se jugará el 11 de septiembre en el Estadio Franjiverde, un partido que ya tiene alicientes, pero podría tener más. El que tenía ya es que va a ser el debut del nuevo seleccionador, Luis Enrique, al mando de la selección española, y lo hará aquí en Elche, en el Martínez Valero. Pero es que además España podría medirse aquí en Elche a la campeona del mundo. Recordemos que ayer Croacia superó a Inglaterra en la semifinal del Mundial y jugará la final el próximo domingo ante Francia. Por tanto, España se medirá como mínimo en Elche a la subcampeona del mundo. Esperemos pues que ese aliciente se sume más con Croacia como campeona del mundo el próximo domingo y que vivamos todo un espectáculo del fútbol el 11 de septiembre aquí en Elche con esa España-Croacia. Sin duda, alicientes hay para abonarse este año al Elche Club de Fútbol, alicientes para los nuevos abonados. Vamos ahora con las palabras del presidente Diego García, que habló pues en la presentación de la campaña de abonos sobre los nuevos carnets, las condiciones y demás, y también sobre asuntos deportivos. En su presentación, cuando hablaba en la introducción sobre esta nueva campaña de abonos, el presidente expresaba dos deseos que tenía él de cara a esta nueva temporada. Escuchamos el primero de ellos, Diego García. Si tuviera que expresar un deseo ahora mismo, mi primer deseo sería que cada domingo de esta temporada que comienza fuera parecido a los partidos del playoff que hemos tenido este final de temporada. Que cada uno de ellos sea un espectáculo, una fiesta deportiva, como hemos disfrutado estos tres partidos de playoff, con una afición entregada a su equipo y con una afición que ha llevado en volandas y ha empujado a nuestros jugadores. No tenemos que olvidar que esta temporada jugamos contra grandes equipos, con gran historia, con unas aficiones tremendas, el Oviedo, el Cádiz, el Málaga, el Depor, el Almería, el Córdoba. Nuestros jugadores van a tener que sufrir en todos estos campos una afición entregada a sus equipos. Pues vamos a demostrarles que nosotros no somos menos. Y vamos a que nuestros jugadores sientan el orgullo de llevar esta camiseta y sientan el aliento de nuestra afición. El primer deseo del presidente del Elche, Diego García, es que el ambiente que se viva en el Martínez Valero sea como mínimo como el que se vivió en el playoff de ascenso, en el que la verdad era una gozada ir al estadio Martínez Valero por ver cómo la afición franjiverde estaba entregada con su equipo. Un segundo deseo que pide el presidente del Elche. En segundo lugar, tal vez la segundo deseo sería que el año que viene, que la temporada que viene, estemos todos aquí anunciando que los abonados vuelven a tener otra rebaja en sus precios de abono. Pero bueno, de momento lo que toca es trabajar, todos cada uno con humildad, con transparencia, cada uno en su sitio, los medios de comunicación desde vuestra posición de alguna forma observadores de lo que pasa en el club, los jugadores en el campo y la directiva en los despachos haciendo las cosas con humildad, con trabajo y con transparencia. Pero sí que es cierto que todos unidos seremos más fuertes. Desde luego, todos como un puño golpearemos más fuertes durante esta campaña que se nos presenta difícil, pero que sin duda va a ser apasionante. Ahí dejaba el presidente Diego García caer pues sutilmente, ¿no?, que uno de sus deseos, hombre, para cualquiera, sería que la temporada que viene, lo que decía es que los abonados tengan una nueva rebaja en su nuevo abono. Y eso es porque si el Elche asciende a primera división en esta temporada, los abonados podrán descontarse también el importe del abono de esta campaña en la categoría de plata. Bueno, es el deseo que tenemos todos, pero como bien dice el presidente, primero hay que trabajar y luego que vengan los resultados. Seguimos hablando con Diego García y le preguntamos cuál es el objetivo del club en cuanto a esta campaña de abonos, en cuanto al número mínimo que quieren marcarse de abonos retirados de cara a la temporada en la Liga 1-2-3. Escuchamos a Diego García. Bueno, antes lo comentaba, vamos a enfrentarnos a equipos con unas grandes aficiones. Y nuestros jugadores van a tener el ambiente hostil de unas aficiones entregadas a sus equipos en muchos estadios. Con lo cual, yo espero que nosotros no seamos menos, que esta ciudad y que esta afición no sea menos que otros equipos. No nos marcamos un objetivo mínimo, pero sí que es cierto que todos estamos ilusionados en esta campaña y yo creo que al menos 15.000 abonados, espero, yo creo que vamos a conseguir. Antes hablaba del ambiente mágico que se ha presenciado en los partidos de playoff, pues ese es un poco el objetivo. 15.000 abonados es lo que se marca el Elche Club de Fútbol, un objetivo difícil, pero bueno, con el subidón del ascenso, viendo cómo la afición acabó de entregada la pasada temporada, tampoco es un número pues que no se pueda conseguir. Veremos cómo avanza la campaña de abonos. Ya digo que ha comenzado bastante bien en el día de hoy. Por la mañana, pues unos 200 aficionados han retirado su abono. Vamos a ver cómo sigue durante la tarde. Recordamos que las taquillas están abiertas hasta las 2 y por la tarde de 5 a 8 de la tarde están abiertas las taquillas las oficinas para seguir retirando nuevos abonos para los aficionados franjiverdes. Continuamos escuchando al presidente del Elche y queremos saber qué incidencia tendrá en el presupuesto franjiverde que el Elche consiga más o menos abonados. Bueno, sin duda, efectivamente, como dices, al final un equipo es poderoso en función de sus ingresos y una parte muy importante de sus ingresos son sus abonos y sus taquillas. Cuanto mayores sean los ingresos por estos conceptos, mayor será nuestro tope salarial. Nuestro tope salarial va a rondar el 40% de nuestros ingresos. Por lo tanto, cuantos más abonados seamos, conseguiremos dos objetivos, dos efectos directos. Uno, un ambiente de apoyo fundamental para los partidos en casa y, en segundo lugar, un aumento de tope salarial que hará que podamos conseguir mejores jugadores y tener una plantilla mucho más competitiva. Evidentemente, cuanto más abonados consiga el Elche, pues más dinero podrá tener para ese 40% de la cifra de negocio para destinarlo al proyecto deportivo. Seguimos con el presidente, con Diego García. Y pues retomamos ese deseo que planteaba él de que el año que viene pues los abonados vuelvan a tener un descuento, lo que significaría que se ha ascendido a la primera división. ¿Ve el presidente del Elche esta meta como un objetivo realista? Bueno, vamos a ver, el objetivo de esta temporada sin duda es mantenernos. Hemos dicho anteriormente que hemos vuelto a la segunda división, a la Liga de Fútbol Profesional, y nuestro objetivo es mantenernos y no volver a irnos. Hemos vuelto para quedarnos. Nuestro objetivo son los 50 puntos. A partir de ahí, la competición nos irá marcando los objetivos, pero nuestro objetivo este año es consolidarnos en una campaña que va a ser muy importante, va a ser muy competitiva. No hace falta que repita los equipos con los que vamos a competir, con unos presupuestos tremendos, y por lo tanto ese es nuestro objetivo, los 50 puntos. Los 50 puntos, los famosos 50 puntos de todas las temporadas en segunda división para amarrar cuanto antes la permanencia y luego, si queda tiempo y jornadas, pues pensar en otros objetivos, en otras metas. Le preguntamos ahora al presidente, ¿qué le están pareciendo los fichajes? De momento, ya decimos, han llegado el extremo Borja Martínez del Ebro, el centrocampista Nando Quesada del Formentera, otro centrocampista repatriado, Gonzalo Villar, desde la cantera del Valencia, un defensa, Juan Cruz, central, que también puede jugar de lateral zurdo desde el Rayo Majadahonda, y el último, pues prolongar la cesión de Redru, procedente del Betis, un año más en la plantilla franjiverde. ¿Qué le parecen los fichajes de momento al presidente del Elche? Bueno, lo que me parezca a mí, a quien le tiene que parecer bien, es al míster y a la dirección deportiva. Ellos están, el míster, como sabéis, está disfrutando unos días de vacaciones, pero no hay día que no hable con él, no hay día que esté en contacto directo con la dirección deportiva, con Jorge, con Mantecón. Es decir, se está trabajando diariamente. Efectivamente, ya han venido los refuerzos que has indicado y tal vez alguno más que tiene que llegar. Lo que sí que estoy presenciando, lo que sí que estoy observando por las conversaciones que tengo con ambos, con el míster y con el director deportivo, es que va a ser un equipo duro, que va a ser un equipo que va a competir. Es un equipo que nos van a tener que ganar, que no vamos a entregar un solo balón por perdido. Y eso es lo que está viniendo y lo que ya tenemos en la plantilla son un grupo de jugadores con mucha hambre y con muchas ganas de competir. Pues como mínimo que el equipo demuestre el carácter, las ganas de competir y de triunfar, como demostró desde que llegó Pacheta en aquel Elche 2 Llagostera 0 y como lo hemos visto, pues sobre todo en el playoff, ¿no? Donde la verdad es que daba gusto ver jugar al Elche Club de Fútbol. Continuamos escuchando a Diego García, quien corrobora que además pues, se ha hecho lo más difícil, que es salir de la segunda división B en tan solo una temporada. Bueno, sí, lo decíamos anteriormente, pero bueno, esta franja, como dice el lema, es invencible. y renacemos de las cenizas como el ave fénix y aquí estamos de nuevo. Una franja invencible, un lema que se utilizó aquel día fatídico en Cádiz con el descenso en el que el Elche pues publicaba una imagen en redes sociales. No olvidemos que esta franja es invencible, volveremos pues un año después. La franja invencible mantiene su nombre y ha vuelto a la segunda división, además como lema de la campaña de abonos. ¿Qué opina el Elche sobre un fichaje en concreto? Sobre el de Gonzalo Villar, un jugador centrocampista murciano, 20 años, que después de 3 temporadas en el Valencia, en la cantera del Valencia, ha vuelto al Elche porque se formó en las categorías inferiores del club franjiverde y ahora vuelve pues para hacerse un hueco en la segunda división. ¿Qué le parece, Diego García, el fichaje de Gonzalo Villar? Sí, muy importante para nosotros y para él también. Estuve whatsappeando ayer con él y estaba muy ilusionado con la vuelta a su casa. Le di la bienvenida y me trasladó la ilusión y el entusiasmo que tiene por volver a vestir esta camiseta y por jugar en la primera plantilla. Yo supongo que en su presentación ya lo trasladará, pero quiero deciros que está enormemente ilusionado. Y por último, para hablar con el presidente del Elche, le preguntamos pues sobre el Festa d'Elx, que al final se ha cambiado de fecha. Recordamos que estaba previsto que se jugase el sábado 11 de agosto a las 9 menos cuarto en el estadio, pero según define el presidente, lo escuchamos ahora, por motivos deportivos, y para que no coincida también con la charanga, se pasó al viernes 10 de agosto a las 9 menos cuarto. Nos lo dice el presidente. ¿Qué motivos han llevado al cambio de fecha del trofeo Festa d'Elx? Uno, motivo deportivo. El míster nos indicó que quería dar, tras el partido, 2 días de descanso a los jugadores. Si era el sábado no lo íbamos a tener y por lo tanto se iban a tener sábado y domingo para descansar los jugadores. Y en segundo lugar, efectivamente, por motivos de festejos locales, también era una fecha mejor el viernes que el sábado por los festejos locales de la charanga. Por lo tanto, esos dos condicionantes han hecho que cambiáramos la fecha. Lo que ocurre ahora es que el viernes 10 de agosto coincide el Festa d'Elx con la entrada cristiana, lo que tampoco ha sentado bien entre los festeros de la Asociación de Moros y Cristianos, que aseguran que no son menos que la charanga de las fiestas de Elche. Pero bueno, tal y como va a decir ahora el presidente del Elche, es que en esa semana de fiestas es difícil contentar a todos y además priman los motivos deportivos, porque Pacheta quiere dar ese fin de semana del 11 o 12 de agosto libre a la plantilla para encarar ya pues a punto esa primera jornada de la Liga 1-2-3 el 18 de agosto. Escuchamos al presidente. Bueno, al final lo que prima son los aspectos deportivos y el míster nos trasladó que mejor 2 días de descanso. Si además con eso evitábamos uno, al final es difícil agradar a todos, ¿no? Pero sobre todo las razones deportivas son las que priman. Ahí estaban las declaraciones del presidente del Elche después de comenzar la campaña de abonos que ha arrancado hoy, como decimos, a las 10 en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Una campaña que ha comenzado pues con unos 200 abonados durante la mañana en el Estadio Franjiverde. Y seguimos con más actualidad del Elche Club de Fútbol, porque lo decíamos ayer brevemente, y es que el Elche se ha asegurado la continuidad por una temporada más del lateral zurdo Carlos Redruello. Redru. El club ilicitano y el Betis, equipo de procedencia de este futbolista, han acordado prolongar durante un año más la cesión del jugador en el Martínez Valero. Redru es un sevillano de 21 años. Recordamos que llegó cedido el pasado 9 de mayo para reforzar al Elche de cara al playoff de ascenso. Participó en el último encuentro de liga regular en Olot, en ese empate a 2, y tuvo minutos en la final del playoff en Villarreal. Apenas 11 minutos para reforzar defensivamente al equipo. Pero su trabajo en el día a día ha convencido al técnico, a Pacheta, también al director deportivo, para apostar por su continuidad en la entidad blanquiverde. Ya lo decía Cordero en la última rueda de prensa que dio. Redru está contento en el Elche está contento con Redru, el Betis ve con buenos ojos que siga formándose en el Elche y más todavía en segunda división. Por tanto, cuando todas las partes están de acuerdo y contentas con el punto en común, poco más hay que hablar. Se firma y la cesión de Redru un año más en el Elche Club de Fútbol. Hay que decir con esta operación que el Elche cuenta ahora mismo con 3 laterales zurdos en nómina, como son Manu Rodríguez, Peris y el propio Redru, además de Juan Cruz, el central, que viene del Majadahonda, que es un reciente fichaje y que puede también actuar en el costado izquierdo en labores defensivas. Por tanto, que se prevén movimientos, sobre todo en lo que tiene que ver con salidas en esta posición. Pero veremos cómo avanza el mercado veraniego para el Elche Club de Fútbol.

Aquí seguimos en Elche en Punta, informándote de la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol y también del resto de deportes ilicitanos. Ya te hemos contado pues que ha comenzado la campaña de abonos en clave franjiverde, con un par de centenares de abonados nuevos esta mañana, y que la campaña de abonos pues seguirá de lunes a viernes en las oficinas del estadio de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 8. Son los horarios en las oficinas de abonos del estadio Martínez Valero junto a la tienda del Elche para conseguir los nuevos carnets. También hemos repasado las palabras del presidente del Elche, la cesión de Redru, y ahora vamos pues con apuntes polideportivos, hablando de atletismo, porque hay que destacar que Elche va a ser, atención, por tercer año consecutivo, foco de atención del atletismo nacional en categoría máster, porque cerca de 500 atletas de todas las especialidades se van a dar cita en el Campeonato Nacional de Clubes en categoría máster de primera y segunda división masculina y femenina. Van a participar los 16 mejores equipos de España en la categoría, en la pista de atletismo Manolo Jaén, tanto el sábado 14 de julio como el domingo 15. Nos lo cuenta mejor Paco Carratalá, del Club Juventud Atlética de Elche. Le escuchamos. Pensamos todos que ha sido debido al éxito de las dos últimas ediciones del Campeonato de España individual, también de categoría máster, y supongo que ante la duda de dónde albergar este campeonato, pues rápidamente han decidido por Elche. Saben de la capacidad que tenemos para organizar, porque ha sido un éxito estas dos últimas ediciones del individual. Este es diferente, porque vamos a ser por equipos. Tenemos 16 equipos de primera división y 16 equipos de segunda, en ambas categorías, hombres y mujeres. Por lo tanto, vamos a tener los 32 mejores equipos de atletismo de veteranos, máster veteranos, de toda España. Era la voz de Paco Carratalá, del Club Juventud Atlética, uno de los organizadores de este evento en colaboración con la Concejalía de Deportes. Y es que esta competición, este Campeonato Nacional de Atletismo Máster, se disputa a un atleta por prueba y club, aunque cada atleta puede hacer dos pruebas, incluida una de relevo. Se disputan adaptadas estas pruebas a la edad del participante por normativa internacional, para que una vez obtenidas las mediciones, pues se les aplique un coeficiente de edad y así obtener las puntuaciones de cada prueba para sumarlas a la general de cada club y hacerlo todo un poco más equitativo. Hay que destacar en este punto que en esta edición del Nacional de Atletismo Máster va a participar un equipo ilicitano, que es el equipo de veteranas del Juventud Atlética. Y también hay que resaltar otro dato importante, y es que el equipo de veteranas del Juventud Atlética de Elche acude como líder de los equipos de la segunda división, por lo que puede darse el caso de que asciendan de categoría e igualar en un mismo año, y aquí está el hito, el ascenso del equipo senior femenino, que también ascendió a la división de honor. Estaremos durante el fin de semana atentos a todo lo que sí este Campeonato Nacional de Atletismo Máster, que por ejemplo el año pasado pues llegó con alegrías, como el atleta Pedro Esteso, que se coronaba pues como doble campeón de España en Elche, se alzaba con la medalla de oro en las pruebas de 1500 y 800 metros para mayores de 40 años en este campeonato. Un triunfo que por supuesto celebró, como no, junto a su hermano Juan Carlos Esteso, que también participaba en el Campeonato Nacional. O también, pues otro triunfo como el de las 10 medallas en este campeonato el año pasado para la Juventud Atlética, para veteranos, con medallas para atletas como Maripaz Giner, para Toya Bullades, Esther García o Ana Cortes. Sin duda, el atletismo ilicitano muy presente y bien representado en este torneo, en el que esperemos traer medallas, mejor dicho, que medallas se queden en la ciudad de Las Palmeras. Y por último, también hay que contar que ayer se llevó a cabo la inauguración de la Torrellano Cup, el torneo internacional de balonmano de Torrellano, que se disputará hasta el próximo 15 de julio en la pedanía y que se ha convertido en uno de los torneos internacionales con más experiencia y con más participantes de España. Esta edición, la número 30, contará con una cifra cercana a los 110 equipos, lo que supondrá la presencia de unos 2.200 jugadores para el torneo, donde se disputarán más de 300 partidos pues en el Polideportivo Isabel Fernández y también en el Colegio Antonio Machado. Durante 5 días, cientos de jóvenes van a disfrutar de una convivencia deportiva, cultural, festiva y de ocio en Torrellano, situando a la pedanía pues como polo de atracción del balonmano internacional. Ayer también hay que decir que tanto el alcalde como el concejal Jesús Pareja estuvieron en la inauguración del torneo para dar la bienvenida a los deportistas y animarles a disfrutar de esta experiencia balonmanística en Torrellano. Pues nada más, hemos alcanzado con esta información las 2 de la tarde en este jueves 12 de julio para poner el punto y final a la edición de Elche en Punta de hoy, en el que te hemos contado pues actualidad del Elche y del resto de deportes. Volveremos mañana viernes a la misma hora, a la 1:20 puntuales aquí en Elche en Punta, en el 101.4 FM en Teleelche, Radio Marca, como siempre, para traeros toda la información. Nada más, que paséis una feliz tarde de jueves y os esperamos mañana viernes a la 1:20 aquí en Teleelche Radio Marca. Gracias y un saludo. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.